lavan un poco algunas discusiones, pero ciertamente va a estar cómo rearmamos, cómo volvemos a construir cimientos, y el PRO, Cambiemos o no sé quién, con qué sello llevará sus candidatos, tendrá que esgrimir en algún buen argumento de campaña, porque me parece que se van a tener que quedar con la inseguridad o con algunas de las cuestiones básicas de siempre, de su uso cotidiano. Totalmente. Che, me quedo tranquilo que el senador Bullrich calificó como una gran noticia el acuerdo con los acreedores. Che, me quedo muy tranquilo, La verdad que me quedo muy tranquilo. Bullrich, menos mal. Bullrich pidió esta semana, presentó un proyecto. Menos mal que alguien de la oposición habló bien. Menos mal, me quedo tranquilo. Esteban Bullrich, del cual yo tengo la pero es de los que más odio, de lo de ellos, de Esteban Bullrich. Peleé contra él cuando era ministro de Educación de la ciudad de Buenos Aires. Obvio, íbamos a tomarle los colegios y hacerle lío ahí en la avenida Leandro en Paso Colón, 250. Lo venimos fumando desde ministro de Educación. Lo conocemos hace rato. Y esta semana presentó un proyecto en el cual, en esta idea liberal de achicar el Estado, propuso reducir salarios del Estado. Y le preguntaban, ¿qué? Bueno, de políticos. No, de todo el Estado. Es decir, a los trabajadores estatales y a los jubilados estatales bajarle el salario. Eso siempre fue una política de los neoliberales. Una barbaridad. Menem congeló los sueldos durante mucho tiempo. ¿Está? Uh-huh. Digo, Menem, ¿sí? Presidente peronista, congeló los sueldos. Yo, de hecho, en la época que trabajaba en Crónica TV, yo he hecho un arreglo económico, y ese arreglo duró años. Y cuando quisimos hacer un arreglo, García nos bajó los sueldos. ¿Me entendés? Porque cuando subió de la Rúa, profundizó más el mismo, profundizó las políticas neoliberales de la Rúa, y estableció que le sacaba un 13% a los jubilados, a la educación y a la salud. Escuchá esto, ¿no? Entonces, todos los empresarios privados, yo te pongo García como un ejemplo, pero eran todos, bajaban los sueldos al 13%. Una vergüenza, digo. Eso pasó también en la etapa de Menem, ¿no? Con Macri se agravó más todavía, porque en una de esas capaz que tenías vos un pequeño aumento, pero las cosas subían un 60% y vos tenías un arreglo del 14%. Entonces tu poder adquisitivo se iba achicando más, cada vez más. Es decir, Macri, si bien no congeló, tampoco fue un fracaso el tema de las paritarias durante el gobierno de Macri. Durante el periodo menemista prácticamente no existieron las paritarias. No existieron. Se imponen después de 20 años de democracia con la llegada de Néstor. Claro. ¿Sí? Claro. Cristina. Sí, con el macrismo lo que pasó hubo paritarias, pero nunca pudieron superar la inflación, ¿no? Ahí la pérdida del poder adquisitivo. Vivíamos con los sueldos congelados, Laucha. Lo que pasa es que en esa época es cierto. Yo tenía 3 o 4 laburos y bueno, sí, entre 3 laburos, 4, o poner, cuando estaba en el canal, no, tenía el canal nada más. El canal, y me salvaban a mí las grabaciones que yo hacía afuera. No es que cobraba tan mal sueldo, cobraba un buen sueldo, pero tampoco era, no es que nadaba, en un mar de dólares, nada que ver. Ganaba un buen sueldo y tenía muchísimas deudas en aquella época, me había comprado la casa, estaba endeudado hasta las terlipes. Pero como yo, estaban todos los argentinos, terminamos así, en 2001. En 2001 se vio cómo estuvimos endeudados todos. La única diferencia es que yo, no, por suerte, no tenía guita guardada en el banco. Pues tenía tanta deuda, era tanta la deuda mía, la mía y la de muchos argentinos, que muchos no nos pasó lo que le pasó de pronto a Perico Pérez. ¿Te acordás del jugador Perico Pérez? Que tenía guardado en el banco $1,000,000 y se lo comió en el corralito. ¿Está? Hay gente que le pasó eso, que tenía guardada guita de toda su vida y se la morfó el corralito. Y la nefasta frase de Duhalde, a los que tienen ahorro en pesos le devolvemos en pesos, a los que tienen ahorro en dólares le devolvemos en dólares. ¡Mentira! Claro, cosas no que no pasaron. Así. Así es, Claudio. No fue así. Estábamos charlando de deuda en un momentito. Ya ahora, después de la pausa, vamos a charlar sobre y vamos a hilar más fino sobre el acuerdo de la deuda que llegó Martín Guzmán. Vamos a estar charlando con una economista de Ecolatina, Lucía Pizzarini, que nos va a comentar bien de qué se trata este acuerdo. Una buena noticia, chicos, una buena noticia para decir es que hoy se relanza el Procrear. Esta es una gran noticia también.

10:54 de la mañana y estamos ya mismo en comunicación con Lucía Pesarini, ella es economista de Ecolatina. Lucía, ¿qué tal? Buen día, Lautaro, Leila, te saludamos aquí en La Gráfica. Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, gracias por estar aquí al aire desde el barrio. Lucía, amanecimos con esta novedad, fue un acuerdo ciertamente madrugador, eso de las 3 de la mañana se logró cerrar el ministro de Economía, Martín Guzmán, y su equipo con, primero, y esa es la primera pregunta, ¿con quién fue este acuerdo? ¿De qué negociación estamos hablando específicamente? Bien, estamos hablando de todo lo que es deuda emitida bajo legislación extranjera, con bonistas, ¿no? Son uh-huh. bonos emitidos bajo legislación extranjera, que son alrededor de 65.000, 66.000 millones de dólares. Es el primer paso hacia la reestructuración de la deuda, ¿no? Ya está presentado y aprobado por el Senado todo lo que es la deuda emitida en bonos bajo legislación local y también en moneda extranjera, que son otros 40.000 millones de dólares, y después está toda la deuda que Argentina tiene con organismos internacionales de crédito, que ahí es donde está metido el FMI. Claro. Pero este acuerdo al que se llegó es para reestructurar la deuda emitida en títulos públicos, es decir, en bonos, y bajo legislación extranjera, que es la más difícil, digamos, porque está regida justamente por ley que no es argentina y te juzgan o te litigan en tribunales de afuera y no locales. Uh-huh. Lucía, buen día, te saluda Leila. Hay mucho optimismo con este acuerdo y para sintetizar un poco, resumir, ¿cuáles son los beneficios concretos que nos trae este acuerdo con los bonistas? En primer lugar, lo que hace es descomprimirte los pagos de corto plazo, de muy corto plazo, es decir, te descomprime ese horizonte financiero. Argentina tenía un perfil de vencimientos de deuda que sin acceso a los mercados era imposible de afrontar. Digamos, si uno veía, por ejemplo, los pagos de esta deuda hasta 2023, que es donde termina este primer mandato presidencial, sumaban alrededor de 20.000 millones de dólares y hasta el 2025 35.000 millones de dólares, de nuevo teniendo en cuenta solo esta porción de la deuda, que es la deuda emitida bajo legislación extranjera, y que falta sumarle lo que son organismos internacionales de multilaterales de crédito uh-huh. y la deuda emitida bajo ley local. Obviamente eso Argentina no lo podía hacer, no lo podía enfrentar, y lo que hizo con este acuerdo es despejar sobre todo ese horizonte de corto plazo. Volviendo a estos números que te decía, Argentina por estos títulos que se están reestructurando ahora tenía que pagar hasta 2023 20.000 millones de dólares, y ahora lo que va a tener que pagar es 2.100 millones de dólares a esta fecha, que obviamente se van a compensar en los años siguientes, ¿no? Porque en algún momento uno, si bien hubo una quita importante, en algún momento se van a tener que compensar. Por eso es tan importante que Argentina, ahora que reestructuró la deuda, realmente se siente a pensar un programa macroeconómico y empieza a resolver de a poco todos los problemas que viene trayendo ya desde hace años. Pero en lo pronto yo te diría que este despejar, esta incertidumbre de tan corto plazo, te va en lo más inmediato sacar presión sobre el dólar, digamos, que hoy siempre está latente en contextos donde hay tanta incertidumbre. Y así empezar a ir normalizando de a poco la economía. Uh-huh. Lucía, cuando se tomó esta deuda, específicamente esta que se está reestructurando con este acuerdo, y supongo yo que también tendrá para este mismo acuerdo que se realizó en la madrugada de hoy, ¿cuáles fueron las garantías, digamos, de cumplimiento, digamos, en el caso de que en algún momento haya una demora o no se haga determinado pago? ¿Qué herramienta tienen estos bonistas para, entre comillas o no, castigar a la Argentina? No te entendí la pregunta, discúlpame. Digamos, ¿cuál es la garantía justamente de deuda, de cumplimiento que tienen los bonistas o que le impusieron a la Argentina? Mira, si este acuerdo no lo cumplís o en algún momento queda trunco, ¿cuál es el poder de fuego, digamos, de estos bonistas para con la Argentina? No, bueno, y si Argentina cae en default con este nuevo acuerdo y tienen la posibilidad de ir a litigarlo en el momento en que Argentina cae en default, de la misma manera que lo tienen con estos títulos, digamos. La garantía de que lo paguen, y bueno, es que vos presentaste, digamos, un esquema de pago o un cronograma que es más fácil de afrontar, ¿no? De nuevo, volviendo al punto inicial, nadie creía que Argentina podría conseguir todos estos fondos hasta 2023 en la situación en la que estamos ahora. Ahora, si vos me decís, bueno, hasta 2023 tenemos que pagar, y lo pongo entre comillas, nada más, 2.000 millones de dólares, y de ahí a poquito van creciendo los montos, digamos, eso... tenés más garantía de que eso sí se puede afrontar esa deuda, es más pagable si querés. Después lo importante es, volviendo al punto anterior, es qué programa se propone Argentina interno para poder enfrentar esta deuda. ¿Qué es importante acá? Primero, el Estado argentino tiene que correr, tiene que generar superávit para empezar a pagar esta deuda en algún momento. Y eso es muy importante. Pensemos que este año vamos a terminar con un déficit fiscal de alrededor de 8 puntos del PBI. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para empezar a ahorrar y empezar a pagar esa deuda? Y el otro punto importante es que esta deuda está en dólares, con lo cual no solo tenés que generar superávit fiscal, es decir, el Estado tiene que ahorrar,